12 y 10 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local, en la sintonía de la mañana de hoy martes. Lo vamos a hacer pues precisamente cerrando turno con el Partido Socialista. Nos acompaña ya Isabel Gómez en la sintonía de la mañana. Isabel Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues sobre diferentes asuntos relacionados con el ámbito político local, como siempre comentamos, vas a señalar, ¿no?, en este espacio durante los próximos 30 minutos. Querías comenzar por lo más actual, lo más reciente. Ayer lunes nos levantábamos conociendo que el yacimiento arqueológico de Curibia pues precisamente sufrido una serie de actos vandálicos cometidos durante el fin de semana, y también te quería referir a ese asunto. Pues la verdad es que sí, Rocío, tuve conocimiento, yo personalmente lo tuve ayer, lo había visto en las redes sociales, y luego también el portavoz de Izquierda Unida nos había remitido copia a los portavoces del ayuntamiento del escrito que ha presentado Izquierda Unida en relación a estos hechos, y es que la verdad que yo no sé ni cómo definirlo, pero yo diría que entré en estado casi de shock, ¿no? He estado intentando de reflexionar, de pensar cómo a alguien se le puede ocurrir atentar contra el patrimonio cultural de la localidad de esa manera, y es que no hay explicación posible. Yo no sé exactamente si el autor o los autores esperemos que puedan identificarse, y yo no sé qué aludirán, pero desde luego es que el daño que se le ha hecho a un yacimiento arqueológico en el que es de todos los ubriqueños y más allá, ¿no?, de nuestra localidad, hablamos de un yacimiento que constata la presencia, la vida de anteriores culturas y milenaria, ¿no? Pues yo la verdad es que Todavía me encuentro en un estado que no sé definir. Lo que sí es cierto que desde el Partido Socialista de Ubrique, desde el Grupo Municipal, creemos que con toda la contundencia, con todos los instrumentos que tenga el Ayuntamiento y las fuerzas de seguridad en el ámbito de la investigación, pues que se puedan identificar a estos vándalos y se tome las medidas que la ley establece, ¿no? Porque desde luego es un atentado en toda regla, y nosotros creemos que no puede quedar impune de ninguna de las maneras, pues porque pudiera a otras mentes enfermizas incluso animarlo, ¿no?, a hacer este tipo de actos vandálicos en otros lugares. Sí es cierto que el único consuelo que ayer teníamos era que después de las declaraciones de la concejal de Cultura y del alcalde, parece que son daños que pueden ser reparables, y esperemos que así sea, que aunque tenga que ser a costa de todos nosotros, pues que se puedan reparar, que podamos recuperar el yacimiento, que se estaba haciendo ahora una actuación importante y una puesta en valor considerable, pues vuelva a estar en condiciones. Y es cierto que yo desde aquí, aprovechando los micrófonos de Radio Ubrique, tengo que decir a los ubriqueños que todos tenemos que rechazar con carácter unánime y conjunto, sin siglas ni mucho menos, sino como ciudadanos, rechazar este tipo de comportamiento, porque atentan al fin y al cabo contra el patrimonio de todos nosotros, y como decía, con cosas que ni siquiera han intervenido las personas que estamos viviendo en la era actual, ¿no? Y ni pueden ser motivadas por discrepancias o por rencillas con los gobernantes del ayuntamiento ni nada similar. Entonces yo creo que los ubriqueños tenemos que estar unidos. Desde aquí agradecer también todo el movimiento en las redes sociales de las personas que han rechazado considerablemente y contundentemente estos lamentables hechos, y así es como creo que los ubriqueños tenemos que responder ante estas cosas que por desgracia se producen. Nunca en mi memoria, no lo recuerdo desde luego, hemos tenido ocasión de vivir algo así, y nuestro ánimo es que ojalá seamos capaces de identificar a los responsables y con toda la contundencia, como digo, actuar contra ellos para que esto no quede impune y se tomen medidas lo suficientemente acorde a los hechos tan graves, ¿no? Bien, pues otro asunto que afecta en este caso también a nuestra localidad, como municipio de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, bueno, pues integrada, ¿no?, en este organismo público, que recientemente se constituía nuevamente con, imagino que, bueno, pues nuevo color político, ¿no?, en cuanto a la dirección de la Mancomunidad. Quería referirte a ello. Pues la verdad es que sí, porque ha sido un asunto que desde luego a mi grupo le ha cogido de una de una manera, digamos, avasalladora. En el sentido que, bueno, nosotros no esperábamos que la mancomunidad tuviera que constituirse con carácter inmediato el pasado 6 de junio. Sí, sabemos, desde luego, por los compañeros de la comarca, que se había aprobado una redacción de unos estatutos nuevos en los que se determina una nueva composición de la Junta General de la o del Pleno, ¿no?, como podríamos llamar coloquialmente, de la mancomunidad. Y en ese sentido, los estatutos, para nosotros, desde luego, mucho más democráticos y mucho más representativos en función de los resultados electorales de los municipios de la comarca, nos parece un acierto el que esta institución pues esté representada por lo que es la voluntad y la decisión popular, ¿no? Y que es ni más ni menos que los resultados emanados de unas urnas, de unas elecciones municipales, y por tanto dejar al margen de los acuerdos políticos y partidistas pues lo que es el ámbito de la mancomunidad. Yo creo que estos estatutos garantizan esa filosofía y por eso nosotros nos alegramos. Y es cierto que en el pleno en el que había que determinar y aprobar los representantes que le corresponden al Ayuntamiento de Ubrique, pues nos pareció un poco fuera de lugar la posición que el Partido Popular tomó sobre este asunto. Nosotros tenemos que decir, informar a los ubriqueños, que la mancomunidad, lo que es el órgano de representación y el pleno de esta institución, pues que era, antes eran 19 personas las que componían la Junta General, y esas 19 personas era una por cada municipio, con independencia del tamaño de este municipio y con independencia de los resultados electorales. Y, como digo, a través de la modificación de los estatutos de la mancomunidad, pues ahora se ha ampliado la representación. Hemos pasado de 19 a 36, si no recuerdo mal. Y a Ubrique, pues le corresponden, en vez de un representante, como teníamos antes, pues nos corresponden cuatro. Cuatro representantes, que uno es el concejal más votado en el municipio, que en este caso no le correspondía al Partido Socialista, y luego un representante al Grupo Municipal Socialista, un representante al Grupo Municipal Popular y un representante al Grupo Municipal Andalucista, en función, como digo, de los resultados electorales de Ubrique. Nosotros, bueno, la parte del concejal más votado nos correspondía y, por tanto, ahí no hay mucho que decir. Y en cuanto a la representación del Grupo Socialista, pues designamos a José Manuel Fernández Rivera como representante del grupo en la mancomunidad. Y bueno, y luego, como digo, nos quedábamos un poco perplejos por la posición del Grupo Popular, que parece que renuncia a nombrar a un representante del Partido Popular en la mancomunidad. Decía su portavoz que, debido a que no estaban de acuerdo con el cambio de estatuto y que no se le había dado participación. Yo entiendo que eso habrá, vamos, como digo, mi conocimiento del funcionamiento de la mancomunidad no es profundo, porque nosotros hemos estado ajenos al funcionamiento de la mancomunidad, más allá de lo que es el contacto con nuestros compañeros y de lo que son las líneas generales de la mancomunidad, pero es verdad que en el funcionamiento interno de la mancomunidad no hemos estado, ni mucho menos los socialistas de Ubrique, porque no hemos estado representados ahí. Entonces, pero sí entiendo que el alcalde de Ubrique, después de la renuncia de Javier Cabeza como concejal andalucista de Ubrique, bueno, como concejal del Ayuntamiento de Ubrique, pues el alcalde se ha quedado como miembro de Ubrique en la mancomunidad, y creo que el alcalde habrá tenido la oportunidad, como no puede ser de otra manera, de participar en toda la propuesta de modificación de los estatutos. No es por nada, sino porque es miembro y parte de la mancomunidad. Así que yo no, ya digo, habrá que, además me voy a interesar porque estas cosas me parecen muchas veces curiosas. Si es que el Partido Popular no se le ha dado participación, como dice, o simplemente es que han querido mantenerse al margen. Nosotros no podemos obviar que el Partido Popular en la comarca de la Sierra de Cádiz ha estado haciendo un acicate contra lo que es la mancomunidad de la Sierra de Cádiz. Yo creo que porque les molesta ver cómo fuerzas políticas, en este caso el Partido Socialista e Izquierda Unida, son capaces, igual que en otras instituciones tan importantes como la Junta de Andalucía, son capaces de ponerse de acuerdo en las políticas comunes que tenemos de desarrollo de nuestra comarca, y entonces ha estado viniendo responsables importantes del Partido Popular a la comarca para decir que la Mancomunidad es un chiringuito del Partido Socialista de Izquierda Unida, que la Mancomunidad, bueno, no sé realmente, porque al fin y al cabo lo que transmiten es un chiringuito para los que gobiernan, ¿no? Pues yo tengo que decir que la Mancomunidad, al día de hoy, allí no hay ningún tipo de chiringuito, no hay personas que políticamente se encuentran liberadas, ni mucho menos. Es una administración, una institución que cuenta con su personal propio y desde luego, para chiringuito no hay que irse más que a la Diputación Provincial de Cádiz y ver lo rápido que el Partido Popular pues designa y cubre todos los puestos de confianza en los que tiene la Diputación sin ningún tipo de pudor y problema, y ahora parece que, donde no los hay además, que en este caso en la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, pues el argumento de confrontación, ¿no? Yo desde aquí tengo que decir que, y se lo decía así en el Pleno, que el Partido Popular tiene que nombrar a su representante. ¿Cómo va a ser que la Mancomunidad esté funcionando sin que esté en este caso el equipo de gobierno de Ubrique? El Partido Popular gobierna en nuestra localidad y su responsabilidad es estar en la Mancomunidad. Y allí dentro, y en función de los temas que se debatan, pues tomarán las posiciones, defenderán sus criterios en los temas que se planteen. Pero desde luego no podemos entender que el Partido Popular de Ubrique diga que no va a estar en la Mancomunidad. Nos parece una irresponsabilidad importantísima y que desde luego no tiene ningún tipo de explicación. Y para ir terminando sobre este asunto, reitero, yo me alegro porque esto hace mirar un poco a lo que ocurría hace 3 años, cuando el Partido Socialista ganaba unas elecciones y había un acuerdo entre el Partido Andalucista y el Partido Popular para evitar que gobernáramos en Ubrique, y el Partido Andalucista votó a favor del alcalde Manolo Toro para que fuera alcalde de la localidad. Y uno de los acuerdos en los que el Partido Andalucista defendió esta postura era que iban a tener el representante de la Mancomunidad. Pues mira, ya este elemento, en este caso entendido para algunos con carácter partidista, queda al margen de este tipo de negociaciones. Y por eso yo me alegro, porque además, en los momentos en los que estamos, como digo, ¿qué mejor representación que las que son, las que reflejan los resultados electorales de la voluntad de los pueblos? Nos parece lo lógico, lo razonable y lo que desde luego nosotros vamos a defender. Y ahora una de las cuestiones por la que se defendía al alcalde de Ubrique, pues ya no tiene defensa alguna. El Partido Andalucista se quedó sin este representante desde que Javier Cabeza abandonó su escaño, digamos, de concejal, y lo ha tenido el alcalde como es el que ha estado representando a Ubrique. Y ahora pues resulta que, fíjate, hasta los que no nos esperábamos estar en un órgano de representación, pues democráticamente se nos da esa participación y que desde luego utilizaremos para trabajar lo que podamos por nuestro municipio y por nuestra comarca, que creemos que como comarca tenemos que tener objetivos comunes, que tenemos una estrategia desde el Partido Socialista comarcal en cuanto a lo que es el fomento del empleo, al mantenimiento de las importancias industria de la comarca, de los servicios tan importantes que prestamos, y esa va a ser la línea que el Partido Socialista va a seguir en el seno de la Mancomunidad. Y para ir terminando, pues esperemos que también, en este caso, el Partido Andalucista no nombraba a representante de su grupo porque tenían que verlo en reunión, y como digo, es verdad que todo ha sido muy precipitado y no hemos podido verlo con tranquilidad, y bueno, ahora me imagino que tendrán sus oportunas reuniones y para el próximo pleno imagino y supongo que irá la designación de representante del Partido Andalucista. Pero es lamentable que la Constitución que se producía el 6 de junio, en la que desde luego asistimos para tomar posesión de nuestro nuevo cargo no remunerado, lo digo aquí claramente, un cargo de representación, de voluntad de trabajo, pero que no está remunerado, y en esa Constitución no estuviera ningún representante ni del Partido Andalucista ni del Partido Popular. Como digo, las cosas hay que cambiarlas desde dentro. Nosotros siempre hemos defendido que las reglas de juego son las que son, y los que queremos cambiar las cosas para mejor tenemos que hacerlo respetando los elementos que tenemos para poder cambiarlas, y no coger y aislarnos y salirnos de los órganos de debate, porque eso no ayuda en absoluto. Tenemos que defenderlo con coherencia y con contundencia en los sitios donde tenemos la voz y además donde tenemos el voto. Presidente actual de la Mancomunidad, que es en este caso el socialista Juan Nieto, María, sí. Nieto, anteriormente representante de Izquierda Unida, Dolores Caballero, ¿no? Era la presidenta. Así es. de Mancomunidad a través de ese acuerdo existente. Exactamente. Había un acuerdo entre PSOE y Izquierda Unida. La primera parte de la legislatura ostentaba la presidencia Izquierda Unida a través de la persona de Dolores Caballero, la alcaldesa de Alcalá del Valle, y ahora al término de la legislatura pues entraba el Partido Socialista, que en este caso el presidente de la Mancomunidad es nuestro compañero Juan Nieto, alcalde de Sahara de la Sierra. Uh-huh. O sea que también ese otro aspecto abordado en torno a esta situación, la de los nuevos estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Vamos con otros asuntos que querías destacar. Querías hacer referencia sobre todo a los planes de empleo que se van a poner en marcha, que ya están en marcha, imagino, por parte de la Junta de Andalucía y que bueno, pues van a repercutir también en nuestra localidad, ¿no? Pues la verdad es que yo creo que es importantísimo las medidas que se están adoptando por parte de la Junta de Andalucía para abordar la desesperanza de las personas que están frustradas por no conseguir un puesto de trabajo, ¿no? Ahora mismo vivimos unos momentos muy difíciles, arrastrados ya desde hace años debido a la coyuntura de esta crisis económica que ha derivado en otro tipo de crisis también, hay que decirlo abiertamente. Pero por el tema ahora mismo que estamos tratando, me refiero concretamente al empleo, y es cierto que está habiendo una sangría considerable de personas que no pueden acceder a ningún puesto de trabajo, familias completamente sin opción a sobrevivir con un sueldo. Y desde luego yo creo que la Junta de Andalucía, dentro de sus posibilidades, está dando ejemplo de que es una preocupación absoluta para la misma lo que es la facilitar el empleo a los andaluces y en este caso también a los ubriqueños. Antes que nada, yo sí quisiera decirle abiertamente al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ubrique que tienen que ser claros con estos asuntos. Yo las medias verdades no las entiendo, y lo he dicho en varias intervenciones nuestras de estos programas anteriores. Hay una acción concreta, un plan específico de empleo juvenil que establece la Junta de Andalucía, financiado, cofinanciado con fondos europeos, pero yo no sé por qué el equipo de gobierno, bueno, me lo puedo imaginar, pero el equipo de gobierno local y el alcalde intentan de diluir o de confundir quién es la administración, no el partido, sino la administración que está haciendo los esfuerzos para poner en marcha determinados planes de empleo. Y no sé cómo no se sonrojan cuando dicen que es el gobierno de España el que está impulsando estas medidas, cuando desde Andalucía se le viene exigiendo al gobierno de España que se haga un plan específico para la provincia de Cádiz, porque es la peor provincia con los datos peores de desempleo que tenemos, y se le está pidiendo en ese sentido una ayuda al gobierno de España para poder cambiar esta situación, como ha hecho en otras comunidades, y se rechaza continuamente. Entonces, en vez de explicar el Partido Popular de Ubrique las posiciones de su partido en las administraciones donde gobierna y la posición de su partido en los parlamentos donde no gobierna, como es el de Andalucía, vienen aquí y confunden a la ciudadanía. Yo no creo que esto sea para sacar pecho por ninguno de los partidos. Es lamentable y que tengamos que estar desde las administraciones poniendo este tipo de planes sobre la mesa, porque significa que hay problemas muy gordos de nuestros ciudadanos. Y ojalá el nivel de desempleo no fuera el que las empresas fueran más de las que existen y que, por tanto, el abanico de la contratación fuera mucho mayor del que actualmente padecemos. Pero dicho eso, yo creo en la lealtad institucional. Y aquí, sin a lo mejor regalarles los oídos a ninguna administración, sin decir que va a ser la que va a resolver los problemas, pero lo que no se puede es confundir continuamente. Y yo desde aquí al Partido Popular de Ubrique le exijo de que no confundan a los ciudadanos de Ubrique, porque estoy convencida que para estos primeros momentos que hablamos de una asignación para nuestro municipio para contratar a personas desempleadas, es supuestamente el gobierno de España, Europa y luego, para cuando venga la decaída, ¿no?, de las expectativas creadas y no se pueda contratar a todo el mundo, pues en esos momentos será culpa de la Junta de Andalucía. Entonces, no, mire usted, aquí la lealtad institucional, porque todos estamos viviendo momentos difíciles, los ayuntamientos también, y somos ahora mismo, y así lo entiende la Junta de Andalucía, la administración más cercana a los problemas de los ciudadanos. Y por eso, en este caso, nuestra presidenta está esforzándose en darle ese papel protagonista a los ayuntamientos, porque sirven como cohesión social y entonces necesitan que los ayuntamientos sean los que ejecuten este tipo de política en beneficio de los ubriqueños y ubriqueñas, porque el ayuntamiento es el que mejor conoce la situación de las familias de la localidad. Y entonces nosotros creemos que eso debe ser correspondido con una mínima lealtad institucional, que al menos consiste en no intentar engañar ni eludir de quién está haciendo los esfuerzos, en este caso en materia de fomento del empleo. Como decía, deben de explicar, lo he dicho aquí varias veces, por qué el PP andaluz, en el Parlamento de Andalucía, cuando el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía es sometido a la consideración del Parlamento de Andalucía, pues el Partido Popular no apoya el empleo juvenil. Y yo vuelvo a insistir, estoy esperando que se nos explique por el Partido Popular de Ubrique cuál es la posición de su partido en ese sentido. Y todavía no hemos tenido, desde luego, respuesta ni la tendremos. Y me imagino que será una situación muy similar a la que vamos a vivir. Ahora, en el Consejo de Gobierno pasado ya se aprobaba por parte del mismo lo que es el plan de inclusión social. Es un plan que además da continuidad a dos líneas ya puestas en marcha en años anteriores y ahora se tiene que someter también a la consideración del Parlamento de Andalucía, pues ya veremos también el Partido Popular qué hace. Y como digo, nosotros respetamos las posiciones cuando se están a favor y en contra, pero es que los ciudadanos lo que nos exigen a los partidos políticos es que las expliquemos. Y yo, además, como adversaria, que no enemiga, como adversaria política del Partido Popular de Ubrique, quiero conocer sus posicionamientos para poder tomar también los míos, porque yo soy oposición, no soy gobierno. Y entonces, si en algo es importante que hagan los partidos, es posicionarse sobre las cosas. No podemos estar de canto a todos los problemas. No podemos estar ajenos por no querer mojarnos ni meternos en charco a todos los problemas de Ubrique. Y yo le exijo al alcalde que empiece a mojarse en los asuntos y que diga con claridad cuál es la posición del Partido Popular y, por tanto, luego se refleja en algunas de las actuaciones del Ayuntamiento de Ubrique sobre multitud de cuestiones. Nosotros, desde el Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista, venimos insistiendo al alcalde que tenemos que conocer qué es lo que va a presentar el Ayuntamiento de Ubrique, lo ya aprobado, que en este caso es el decreto de empleo joven. Queremos saber qué líneas de actuación va a presentar el ayuntamiento. Solo sabemos que parece que barajan lo que el decreto establece, es que se puede establecer jornada completa o media jornada, y el ayuntamiento de Ubrique parece abogar por la jornada completa y con contratos con una duración máxima de 6 meses, que parece que también van a apostar por la duración máxima de 6 meses. Que yo creo que habrá actuaciones donde se lo podrán replantear y quizá haya una mayor rotación de oportunidad para los jóvenes de Ubrique. Y estamos esperando que se nos siente y se nos explique por el equipo de gobierno en qué se está trabajando, porque yo se lo he dicho en reiteradas ocasiones. Este plan de empleo es para atender al problema que tienen, en este caso, los jóvenes de Ubrique en poder firmar su primer contrato de trabajo. Entonces, lo que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, tiene que ver es el perfil de los desempleados jóvenes en Ubrique. Y en función de ese perfil, darse las trazas, ser imaginativo en qué líneas de actuación dentro de lo que permite las obras, dentro de las obras y servicios que permite el decreto ley, pues ver qué actuaciones presenta el ayuntamiento de Ubrique. Y me imagino que todavía lo estarán trabajando, pero yo espero que en este caso el alcalde mire de frente a los desempleados jóvenes de la localidad y mire de frente a cuáles son las condiciones, sus circunstancias, su formación para poder abarcar lo máximo posible a la necesidad de estos jóvenes de Ubrique, que para mañana, cuando vayan a una empresa privada y puedan presentar una experiencia laboral acorde a su preparación. Y si son puestos no cualificados, pues también puedan presentar su experiencia en estos puestos. Y esos son los temas que nosotros queremos ver. Tengo que decir que hemos estado viendo cómo el alcalde ha paseado ya los presupuestos municipales del 2014 por todos los órganos y no va en las comisiones informativas de paso a mañana que tenemos. Yo no sé qué va a hacer el alcalde con los presupuestos, si es que al final esto es como todo, convoca a los órganos de participación con decisiones adoptadas pero luego coge y se para. Es decir, lo ha llevado al Consejo Económico Social, lo ha llevado a los consejos previos, tanto de radio como de deporte, para la aprobación de sus presupuestos específicos. Y aquí ahora no se sabe nada de los presupuestos municipales y nosotros queremos saber qué ocurre con esos presupuestos. Ahí había en los anteriores un plan local de empleo que se sigue sin poner en marcha por el alcalde y el equipo de gobierno. Y no tenemos explicación alguna, y son sus competencias. Dicen que no lo son. Mira, UBRIC está desarrollando competencias que, según la nueva reforma de la administración local que ha hecho su partido, en contra y en detrimento de la autonomía local, de los ayuntamientos, el ayuntamiento de UBRIC está haciendo o ejecutando actuaciones que no le son de competencia propia según esta ley. Entonces, no puede ser que a nosotros se nos diga, no, es que la competencia de empleo no la tenemos. Es que hay muchas otras competencias que usted está ejecutando que tampoco las tiene. Nosotros no vamos a levantar las pitas porque nosotros no queremos ser un problema ni para las líneas de actuación que se están llevando a cabo, pero es que no somos tontos, ¿no? Es que era como cuando lo del agua, ¿no? Al personal, el ayuntamiento no se puede hacer cargo, joder, pero para otros servicios sí. Es decir, es que aquí habrá gente que no sepa porque no tenga la información, no porque no sepa, sino porque no se le facilita la información. Y otros sabemos un poco de las cosas. Entonces, yo le he dicho al alcalde que se pronuncie si el plan de empleo del Ayuntamiento de Ubrique lo va a dejar sobre la mesa, si lo va a seguir hacia adelante, qué pasa con los presupuestos municipales, que lo digan de una vez. Que de verdad que esto de ir siempre a empujones cuando le da por impulsar algo y luego un parón de un montón de meses hasta que vuelvan a reaccionar. En definitiva, nosotros estamos muy contentos de este nuevo decreto de inclusión social, porque hay el plan de empleo juvenil, también tengo que decir que en Ubrique son unos 400 jóvenes los que cumplen los requisitos para ser contratados, que son unos 403.000 euros de este plan. Y el plan de inclusión social, que tiene que validarse por el Parlamento de Andalucía, pues el Consejo de Gobierno aprobaba, claro, para muchas personas que nos han transmitido directamente su preocupación porque están en esa franja de los 30 a los 45, especialmente, porque por desgracia aquí todos los estratos de edad están sufriendo y padeciendo situaciones más que complicadas. Pero en este caso, el decreto de inclusión social, que yo, no, si no recuerdo mal, porque no traigo el dato, creo que a Ubrique le corresponden alrededor de unos 100.000 euros, pues está destinado a estas personas que están en esta franja especialmente, que además tienen cargas familiares con niños pequeños, porque son la franja también donde se visualiza que son las familias con niños pequeños, con menores, que tienen que ser especialmente cuidados por las administraciones y garantizarles desde luego el sustento. Y esperemos que este nuevo decreto, que ya explicaremos con más tranquilidad y con más tiempo, pues también de respuesta a muchos de los problemas que están padeciendo los ubriqueños y especialmente a las familias en su generalidad. Uh-huh. Yo, para terminar con el tema de los planes de empleo, solo quisiera decir una cosa más. Llevamos desde el principio de legislatura, demandando la necesidad de que el ayuntamiento se implique en estos temas. Siempre hemos puesto sobre la mesa que, aun sabiendo que el ayuntamiento no tiene las competencias directas, el PSOE de Ubrique entendía que la situación de crisis que estábamos padeciendo necesitaba de una implicación valiente y, aunque sea arriesgada, por parte del ayuntamiento. Luego que vengan a la subdelegación del gobierno o quien corresponda a decir que Ubrique se está metiendo en competencias que no le son propias, pues bueno, en ese momento verá lo que hace el ayuntamiento. Pero es que soy de la opinión que es el momento de la acción del ayuntamiento de Ubrique, es el momento en el que el alcalde tiene que intentar dar respuesta a los problemas, y si tiene que hacerlo sin garantías suficientes para que salgan adelante, porque pueda estar concurriendo en que no es competencia propia, pues se paralizará, tampoco va a ser algo como para meterlo en la cárcel, ¿no? Pues se tomarán las consideraciones cuando llegaran los avisos, pero aquí desde luego no íbamos a denunciar en Ubrique nadie, entiendo que ningún partido político, el que el ayuntamiento hiciera este tipo de actuaciones. Y en ese sentido, es lo que yo les quiero transmitir a los ubriqueños, que afortunadamente, y la Junta ya con el decreto anterior de contra la exclusión social, hubo muchos ubriqueños que se beneficiaron de un tiempo solo, que también hay que decirlo, de sustento. También habrá que revisar, y así espero que se nos convoque a la concejal de personal, las personas que entraron por el anterior plan de exclusión social, pues claro, tenían un periodo máximo de 3 meses y se quedaron ahí en un stand-by que no completaban los 6 para poder acceder a otro tipo de prestaciones sociales, y ahora este nuevo decreto de inclusión social pues permitiría complementar, porque además creo que viene como requisito prioritario complementar a esas personas el tiempo suficiente para poder obtener, ¿no?, prestaciones sociales que le corresponden. Y en la mesa de tratación se acordó el poder completar a través de las obras municipales a estas personas que tenían ese periodo ya trabajado, y lo mismo, hay que revisar este criterio debido a este nuevo decreto. En fin, espero que nos convoquen, y que nosotros queremos estar al tanto del diseño que el ayuntamiento va a plantear en cuanto a las actuaciones de obras y servicios para contratar a los jóvenes, y de cara a estos meses que vienen, de cara al decreto de inclusión social. Entonces, 41 minutos nos agota el tiempo del espacio de política local. Sí que tenías también pendiente hablar sobre obras municipales. Si quieres brevemente un apunte, y si no, pues lo dejamos para la próxima vez, como tú prefieras. Rápidamente. Sí. Yo lo de las obras municipales, mire, en el tiempo que llevamos de legislatura son 3 años ya. Yo haciendo memoria así a voz de pronto, la calle El Agua y Moreno de Mora y el acceso peatonal desde el hotel Sierra de Ubrique a la rotonda del Líder. 3 obras solo. Ahora parece que el alcalde en estos días además utiliza a Radio Ubrique como notificador o como boletín oficial del equipo de gobierno, que muy bien, una cosa es lo que él quiera comunicar a los ubriqueños, pero no a los partidos políticos ni a los grupos municipales. Yo le exijo al alcalde, que y me uno a los de Izquierda Unida, que nos siente para lo de Ucuri. Le exijo al alcalde que esos 170.000 euros que dice que se va a destinar al arreglo de 3 rotondas concretas, que nos expliquen a los grupos municipales si eso es así. Sí, es que me parece muchísimo dinero. Estamos hablando de 170.000 euros cuando el presupuesto municipal contemplaba 100.000 euros para un plan de empleo, es decir, que es dinero considerable, si solo va a ser para 3 rotondas, cuando hay necesidades mucho más imperiosas y más necesarias. Y para terminar, un ejemplo muy claro, del último pleno que preguntábamos por la calle Rinita, que estaba en un estado fatal. Se nos dijo por parte de la concejal que necesitaban informes técnicos porque además necesitaba un tratamiento mucho más particular debido al deterioro que estaba la calle, y ahora resulta que todo eso que nos dijo que necesitaba se hace con un asfaltado puro y duro. Entonces, nosotros nos quedamos descuadrados cuando se nos dice una cosa y se hace otra. Y yo creo que la claridad del equipo de gobierno tiene que ser mucho más amplia, y sobre todo por lo que nos transmite a nosotros y a los ciudadanos, que siempre dicen una cosa y al final terminan haciendo otra muy distinta. 12:43 minutos, con ese último tema que querías abordar nos quedamos, agradeciendo a Isabel Gómez que nos haya atendido bien el espacio de política local de la mañana. Gracias. Muchas gracias a todos los oyentes y a vosotros, como siempre.